mí me llaman el negrito del batén, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buen, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me puso el merengue a partición, con una negra de sencilla y buena moza. A mí me gusta bailar de melionón, bailar bien la canción con una negra bien sabrosa. Para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buen, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo.